labios. No sé si recuerdas que me diste tu amor por una noche, hermosa noche, y pasamos. Esa noche nos amamos. Ay, amor, te extraño. Que me diste tu amor, que me diste pasión, que...